Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos el amor altruista de Jesús. Texto Filipenses capítulo 2, versículo número 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es un amor altruista? ¿Qué es un amor limpio? ¿Lo que es el amor? Bueno, el ejemplo de Jesús nos ayuda mucho en cuanto al cierre que estamos haciendo de este tema de la testificación. Si las cosas no se hacen con el amor genuino, no sirven, no nos ayudan en el largo plazo a mantenernos y a sostenernos y a que sea muy atractivo el evangelio que damos a otras personas. El texto de hoy dice que Jesús es igual a Dios. Eso no tiene ninguna duda bíblica. Juan 1:1 también lo dice, ya que dice que a esa igualdad decidió no aferrarse. Jesús es Dios, estaba en el cielo, adorado por los ángeles, glorificado por todo el mundo, y de un momento para otro, dentro del plan de salvación, decide venir a este lugar. Para poder estar en esta tierra, se despoja de algo voluntariamente hablando, y es sus prerrogativas, su poder divino lo hace a un lado, aunque sigue siendo Dios aquí en la tierra, pero toma la forma de ser humano. Y ahora ese excelso rey, ese excelso personaje del universo, se hace un siervo para compartir con nosotros el amor del cielo. Cuando los discípulos comprendieron este aspecto después del Pentecostés, hubo un cambio radical y trascendental en sus vidas para poder servir al Señor. Bueno, nosotros nunca podremos dar un servicio al Señor si no copiamos este ejemplo. Una persona puede tener muchas características, muchas cualidades, muchas dotes que al final son talentos y dones que Dios le ha otorgado. Pero eso no lo hace superior a nadie. Por el contrario, debemos humillarnos, debemos aprender del humus, de la tierra, vinimos de allá, de la humildad. Entonces el trabajo en equipo será una realidad. Nadie se creerá superior a otro, nadie se creerá o amenazado por otro, porque somos diferentes. Los discípulos totalmente fueron diferentes. Ese amor de Cristo, ese amor altruista, hace falta en nuestras vidas para poder hacerlo. Ninguna prerrogativa, ningún poder superior tenemos sobre las otras personas. Solo somos seres utilizados por el Señor para su honra y para su gloria. Bueno, cuando Jesús se acercaba a las personas, ellos entendían que había alguien cerca que los apreciaba, que los amaba, y eso lo hacía muy atractivo. Deberíamos recuperar el amor altruista de Jesús, repasarlo, que sea un elemento integrado a nuestra vida, y entonces seremos atractivos y como un imán atraeremos a otros a Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.